Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a Sonidos Corales, el programa de Radio Berriozar que a cargo de la coral El Carrequín de Berriozar todas las semanas intentamos acercaros algo nuevo sobre música coral. Como imagino que sabéis, para los que estáis un poquito más puestos al día, este sábado pasado comenzó el ciclo coral que todos los años El Carrequín de Berriozar organiza. Y el sábado pasado nos acompañó la coral de Medina de Pomar de Burgos, Voces nos trae. Esta coral es una coral bastante joven, tiene 9 años de historia. Y bueno, sus componentes la verdad es que es gente joven, gente formada musicalmente. Y bueno, creo que pudimos disfrutar de una coral bastante de un nivel bastante bueno. Posteriormente, tras el concierto, hubo una cena y bueno, pues decir que realmente lo pasamos bastante bien y que bueno, ¿no? Que pudimos pasar a transmitirnos información, cómo se organizan ellos, cómo nos organizamos nosotros y bueno, que ese es parte también del objetivo que los intercambios persiguen. Entonces, bueno, pues este primer sábado 24 de marzo nos acompañó esta coral de Burgos, Voces nos trae. El sábado que viene, 31 de marzo, será la coral Aizaga. Y para finalizar el ciclo coral, como todos los años, finalizamos nosotros, la coral El Carrequín. Y bueno, este año con motivo además del 25 aniversario, pues va a ser un concierto recopilatorio de canciones un poco simbólicas y que van definiendo un poco las diferentes etapas que los 8 directores que han formado parte de estos 25 años, pues bueno, nos han ido ofreciendo. Entonces también participarán un numeroso grupo de componentes que han pasado por la coral, que ahora no están, pero han tenido diferentes etapas y bueno, pues también han querido colaborar y bueno, yo creo que ese día va a ser un día bastante emotivo y bueno, sobre todo que espero que la unión por la música coral, pues bueno, nos haga disfrutar de una buena jornada. Entonces, bueno, la audición de hoy va a ser este concierto del 24, del sábado pasado, a cargo de Voces nos trae. Y bueno, os voy a leer aquí un poquito la pequeña historia de introducción que en su página web muestran, ¿no? Llevan funcionando desde el año 2003 que empezaron. Y dice así, la coral Voces nos trae surge en el seno de la Escuela de Música Carmelo Alonso Bernado en noviembre del año 2003. En Burgos, exactamente Medina de Pomar. La agrupación se forma con miembros de la ya existente coral El Salcinal, también de la Escuela Municipal de Música, algunos miembros del coro joven que tenía la escuela y otras personas ajenas a todo esto, todas ellas seleccionadas por sus cualidades vocales. Su fundador y director es Mariano Pilar Sobejano, profesor de dicha escuela, formando un coro de polifonía mixta con repertorio variado, abarcando todo tipo de piezas, tanto religiosas como profanas, de todas las épocas, aunque más dedicadas al repertorio de música vocal contemporánea, incluyendo bastantes piezas de bandas sonoras. Bueno, pues nada, vamos a pasar directamente a escuchar la grabación de este concierto y bueno, espero que lo disfrutéis. Nuestra voz es pura y verdemosa, la que va imaginando nos explicó. Nuestro rollo es puro. una obra religiosa pero en plan contemporánea. Espero que os guste. Gracias. Bueno, pues hasta aquí la audición de esta coral de Medina de Pomar, Voces nos trae, que ha sido el primer concierto dentro del ciclo Coral 2012, el que el Carrequín organiza todos los años. Y bueno, pues nada, vamos a seguir emplazándoos a las próximas citas de este ciclo coral, que será este próximo sábado, 31 de marzo, a las 7 de la tarde en la iglesia del pueblito de Berriozar, en la iglesia de San Esteban. Y bueno, pues hablando de fechas y de agendas, voy a pasar a recordaros qué otros conciertos vais a poder disfrutar esta semana. Empezaremos por el viernes día 30 en Tafalla, concierto conjunto de la agrupación coral tafallesa y coro Rey Sancho. Será a las 7:30 de la tarde en la iglesia de Santa María de Tafalla. ¿De acuerdo? Esa es la primera cita que tenemos para el viernes 30. El sábado 31, aparte de lo que ya os he dicho, que será en Berriozar, con la coral Aizaga de Pamplona, os recuerdo también el horario, es a las 7 de la tarde en la iglesia de San Esteban del pueblo. También los que no podáis venir a Berriozar o no os llame tanto la atención, vais a poder disfrutar de otro par de conciertos. Uno es en Uarte, concierto sacro de la coral San Blas de Burlada, que será, voy a ver el horario, a las 7:30 en la parroquia de San Blas Bautista en Uarte, que será a cargo de la coral San Blas de Burlada. Y podremos disfrutar además coral Camino de Santiago de Allegui. Es un concierto de Semana Santa. Será a las 8:30 en la iglesia San Miguel Arcángel de Estella. ¿Vale? Podréis disfrutar el sábado y el domingo. Día 1 tenemos dos actos que podemos acudir. Uno de ellos es en Tafalla, concierto de música sacra de la coral Tubala Uxoa, que será, a ver el horario, a las 7:30 de la tarde en la iglesia de San Pedro de Tafalla. Y el segundo acto para este día será otro concierto sacro de la coral San Miguel de Aoiz, en el propio pueblo de la coral, a las 7:30 en la iglesia parroquial de Aoiz. Bueno, pues hemos tenido varias semanas en las que la actividad coral ha estado un poco paralizada, pero desde luego llega la primavera y enseguida las energías y las ganas de cantar vuelven. Así que tenemos una agenda bastante completa, numerosa. Yo desde luego os animo a que sean unos u otros los conciertos a los que os animéis a disfrutar. Bueno, pues lo dicho. Y os recuerdo ya también que el 21 de abril será el tercer concierto de nuestro ciclo coral, el de aquí, el de Berriozar, y será a cargo de la coral El Carrequín de Berriozar, de nosotros. Y bueno, como os comentaba también antes, bueno, va a ser un esto recopilatorio. Queremos que los diferentes miembros que han estado, que han participado durante todos estos años, pues bueno, un encuentro, os animéis a cantar, si no una, dos, el que pueda prepararse todo el concierto. Y bueno, pues nada más, esperando que os haya gustado el programa de hoy, mandando las gracias a esta coral Voces Nos Trae de Burgos, Medina de Pomar, que nos acompañó este sábado. Les mando un beso muy fuerte y un gran agradecimiento de parte de la coral El Carrequín por haber colaborado en este ciclo coral. Y sin más, bueno, me despido. Nos vemos en breve la semana que viene. Agur.